Amor, escúchame, ya sé que navegar por este extraño mar es algo que olvidé. El tiempo de inventar, el tiempo de querer, se fue y no puedo dar lo que hace tiempo fui a perder. A ver pronto el balcón, que se está el corazón asfixiando en la habitación. Busca pronto un candil, que sin luz nuestro abril en diciembre se convirtió. Deja ya ese papel de importancia y poder y desciende peldaños, que no sé si podré vencer más desengaños, que no tengo, lo sabes bien, ya 20 años. Amor, escúchame, es tiempo de bajar hasta ese lugar que estamos desde ayer. Acaba de soñar, acaba de romper tu forma de pensar y mira al mundo como es. A ver pronto el balcón, que se está el corazón asfixiando en la habitación. Busca pronto un candil, que sin luz nuestro abril en diciembre se convirtió. Deja ya ese papel de importancia y poder y desciende peldaño, que no sé si podré vencer más desengaños, que no tengo, lo sabes bien, ya 20 años. A ver pronto balcón, que se está el corazón asfixiando en la habitación. Busca pronto un candil, que sin luz nuestro abril en diciembre se convirtió. Deja ya ese papel de importancia y poder y desciende peldaños, que no sé si podré vencer más desengaños, sabes bien, ya ves.